encontrar la paz en medio de las tinieblas de este mundo. Los corazones anhelan tener amor, pero el odio y las guerras no acallarán. Mas la esperanza del justo no ha terminado, aunque su voz se ahogue en el silencio. Cristo extiende su diestra para ayudar a los hombres que buscan su salvación. Es el amor de Dios que ha venido. Tiempo cuenta que el hombre está perdido, mas los que esperan en Cristo no morirán. Es la promesa a aquellos que han confiado en el que hizo los cielos también el mar. Es el amor de Dios que ha venido. El amor de Dios.